Desde la nueva era, los representantes de esta filosofía satánica están comunicándonos a través de las revistas y de las películas que se están pasando en todos los cinemas, de que reciben comunicaciones de espíritus para poder transcribir los pensamientos del más allá. Sin embargo, la conferencia esta noche va a girar alrededor de los ángeles. Los ángeles, no los ángeles caídos, los demonios, voy a hablar algo acerca de ellos, pero me quiero en esta noche concentrar más en los ángeles de Dios. Porque el mundo está actualmente penetrando con más interés en el mundo del ocultismo. La brujería por todos lados está cobrando adeptos y continúa engañando a las personas. En México ahorita se encuentra uno de los magos más famosos que se llama David Copperfield, y a través de sus prestidigitaciones y a través de sus artes, él está haciéndolo creer a la gente que él tiene poderes. Yo he investigado y me he tratado de acercar a este hombre, David Copperfield, desde lejos, desde luego, ¿verdad? No que le tenga miedo, ni mucho menos. Pero las cosas que hace son sobrenaturales. No son trucos, hay muchas cosas que son trucos, pero hay otras cosas que él hace que la gente hasta este momento considera inexplicables. Así como un hombre que dobló cucharitas hace algunos años llamado Uri Geller, que por cierto era judío, que conmovió al auditorio en México cuando desde la televisión les dijo, en este momento vean a sus relojes y se van a parar, y se pararon los relojes y se doblaron las cucharitas. Esos poderes que la parapsicología está tratando de clasificar como fenómenos paranormales no es otra cosa más que actividades de demonios. Actividades de seres espirituales que nos rodean con el único propósito de engañar a la humanidad. El mundo está también sumido en el psiquismo, en la clarividencia, en la parapsicología, en la lectura de las manos, en las cartas tarot, en la bola de cristal, en la comunicación con los muertos, y todas estas actividades la Biblia nos enseña en Deuteronomio 18 del 10 al 12, que es pisar los terrenos de Satanás. La Biblia dice que cualquier persona en Apocalipsis 21, 8, que practique la brujería, o que tenga contacto con los muertos, o que trate de alguna forma de comunicarse con el mundo del más allá, no heredará el reino de Dios. En muchas universidades de Estados Unidos se están dando cursos actualmente sobre brujería y astrología como una materia común y corriente. Esta dimensión inexplorada del mundo espiritual y misteriosa para muchos de ustedes, la Biblia la define como principados y potestades, tronos del bien y del mal. La Biblia nos revela claramente la existencia de seres espirituales que no son fantasmas, no son leyendas, no son duendes, no son los pitufos, son demonios, son espíritus que tienen 6,000 años estudiando al ser humano, te conocen perfectamente bien, saben en dónde están tus debilidades, y el propósito principal de ellos es engañarte a través de una gama tremenda, un espectro tremendo de filosofías y de religiones, como lo que ayer vimos, la evolución. La evolución es simplemente una de las muchas caras o cabezas del dragón Satanás. Estos seres son reales, no es un chiste, no es una broma, son inteligentes, son poderosos, son sabios, pero al mismo tiempo también existe otro tipo de seres espirituales que son más poderosos que ellos, más sabios que ellos, y que son los que Dios ha escogido para que a nosotros nos ministren. En el libro de Hebreos capítulo 1, la Biblia dice que los ángeles son ministros, o sea, son servidores de aquellos que hemos heredado una salvación tan grande. Y las iglesias y los púlpitos no están aprovechando esto para predicar y anunciar y enseñarle al pueblo de Dios la existencia y las actividades de los ángeles de Dios. ¿Qué aspecto tienen los ángeles? ¿Cómo son los ángeles de Dios? ¿Han ejercido acaso los ángeles alguna influencia en la historia humana? ¿Están todavía implicados en la vida de los seres humanos? ¿Cuál es la misión de ellos? Antes de comenzar a contestar estas preguntas, quiero relatarles brevemente una historia que me acaban de contar un hombre de Dios llamado, que estuvo hace mucho tiempo como profesor de la Universidad de Cambridge en Inglaterra y estuvo en Harvard en Estados Unidos también dando clases de teología, de hebreo y del griego. Este hombre llamado Derek Prince, cristiano y que habita actualmente con su esposo y su familia en Jerusalén y en Miami, Florida, nos relató la siguiente historia y dijo: me encontré a un hombre que no era cristiano en Inglaterra y me dijo que él había sido participante de la Guerra de los Seis Días el 6 de junio de 1967 y que en ese tiempo había tenido una visión o un sueño, y ese sueño es que él vio una gran cantidad de ángeles, pero eran millones de ángeles que estaban como detenidos con un cordón de oro y que no los dejaban pasar. Y de repente, el día 7 de junio, se quitó ese cordón de oro y los ángeles se precipitaron hacia la tierra. Y de una forma misteriosa le contó este hombre al hermano Derek Prince de que estos ángeles eran inexplicables y la visión no la podía entender. El hermano Derek Prince, que es experto en historia universal, le comenzó inmediatamente a darle la interpretación de este sueño a la luz de la Biblia y le dijo: el día 6 de junio terminó la guerra de los seis días y la Biblia revela que el pueblo y la nación de Israel están respaldados por millones de ángeles. El mundo aquí abajo, militarmente hablando, no podían explicar cómo una nación tan pequeña e insignificante como Israel le pudo haber ganado en seis días a más de 20 naciones árabes una guerra que, vuelvo a repetir, es inexplicable desde el punto de vista militar y científico. Sin embargo, la Biblia nos ha mostrado a través de toda la historia que años antes también un pastorcito insignificante llamado David derrumbó a un gigante que era inalcanzable y que los ejércitos del rey Saúl nunca pudieron derrumbar. Dios siempre ha escogido lo débil para avergonzar a lo fuerte, lo vil y lo menospreciado para poder enseñarnos a nosotros de que no es con espada, no es con ejército, es con el Espíritu del Señor. Estos ángeles que habían sido detenidos en el sueño de este hombre estaban siendo reservados para la victoria final de la nación de Israel en contra de las naciones árabes que los quisieron, liderados por el presidente Gamal Nasser de Egipto en aquel tiempo, para extirpar y acabar con la nación de Dios. Pero a la luz de la Biblia, en el libro de Amós capítulo 9, Israel jamás podrá ser sacado nunca más del territorio que Dios les ha asignado. Aquí vemos pues de qué forma los ángeles, de una forma invisible y misteriosa, ayudaron al ejército de Israel sin que ellos tampoco se hubieran dado cuenta, haber podido ganar una batalla que estaba desde la ley de las probabilidades totalmente perdida. Estaban seguros que en esa batalla Israel se acabaría. Sin embargo, Dios volvió a intervenir a través de sus ángeles. Los ángeles son mencionados en la Biblia 273 veces, 108 veces en el Antiguo Testamento y 165 veces en el Nuevo Testamento. La palabra ángel, etimológicamente, viene del hebreo malak y del griego angelos, y significa tanto en el hebreo como en el griego mensajero o algún enviado por Dios, expresando con esta definición su servicio y el oficio asignado por Dios. Veamos en esta noche, para comenzar, los tipos diferentes que existen, que la Biblia describe de las personas como tú y como yo, pero con cuerpos espirituales, que están asignados en el mundo espiritual. La Biblia menciona seis tipos principales de ángeles. Es un error muy grande creer que todos los seres del universo son iguales a nosotros y que todos tienen los mismos cuerpos que nosotros. Actualmente se está viendo por todos lados, en México, en Costa Rica, en Europa, la misteriosa aparición de objetos voladores no identificados. Me pongo a reír cuando tengo un debate en la televisión con una persona y me dice que son marcianos, que son venusinos. Lo primero que yo les digo es: cámbienle el nombre y ya no le pongan OVNI, porque la palabra OVNI significa objeto volador no identificado, y si ustedes ya los identificaron, póngales voladores identificados. Pero hasta ese momento, todo lo que se habla y se retrata, y videos que han pasado, quiero decirles a ustedes que esto es real. Sí existen apariciones de objetos voladores no identificados por los seres humanos, pero identificados por la palabra de Dios como espíritus y seres que tienen el poder de materializar la energía. Cuando Moisés se presentó delante del faraón, Moisés aventó una vara compuesta de molecularmente de madera y al caer en el suelo se convirtió en una serpiente. Y los hechiceros que servían al faraón repitieron e imitaron el mismo milagro. Esto nos habla que Satanás tiene el poder de hacer que este púlpito comience en este momento a elevarse. Te puede aparecer un toro en el aire, te puede hacer que se muevan los platos de tu casa, que se abran las puertas, que se prenda la televisión sin que nadie la prenda, que se prenda el radio, que haya ruidos de cadenas. Él tiene acceso, al igual que los ángeles de Dios, al mundo físico que nosotros vivimos. Y él es el maestro en el arte de engañar. Satanás puede hacer que se aparezca, como él hizo que se aparecía en México, la Virgen de Guadalupe, que no era la Virgen de Guadalupe, y esto es la mentira más grande. Porque si hubiera sido la Virgen, no se hubiera llamado Guadalupe, se hubiera llamado María. El nombre de la Madre de Cristo no es ni Concepción, ni de la Macarena, ni de Zapopan, ni Chencha, ni Crisóstema, ¡es María! Háganme cuenta que llega un individuo y me dice, se me apareció tu papá, y me dijo que era, se llamaba Pancho. Oye, no, mi papá se llamaba Armando. Entonces, no era mi papá. Entonces, esa aparición que tuvo este indito, supuestamente, fue una aparición demoníaca a la luz de 2 Corintios capítulo 11, que dice que Satanás se aparece y se disfraza como ángel de luz. La Biblia dice en Gálatas 1 del 6 al 8, que si alguien viene y nos anuncia, nos predica otro evangelio que el que tenemos aquí, que sea maldito. Pablo les dice, si yo en la noche les digo, ¡bú, soy Pablo!, y les digo algo que contradiga la palabra de Dios, sabemos que no fue de Dios. El único parámetro que tenemos, el único patrón, la única medida que tenemos para poder medir tantas cosas que están pasando, es la Biblia. Y por eso la gente a tu alrededor, y por eso los locos en la televisión, creen en los ovnis, y creen que son marcianos que nos van a venir a llevar, pero no son ovnis, son demonios que materializan la energía y que tienen el poder de teletransportar y materializar y engañar a los seres humanos. La Biblia dice, no hagan caso de las señales del cielo, porque nosotros sabemos en quién hemos creído. Los seres espirituales tienen también una forma de poder manifestarse en diferentes manifestaciones. Y en el libro de Colosenses, capítulo 1, versículo 16, la Biblia explica la creación de Dios. Y dice la Biblia, porque en Él, o sea, Jesucristo, en Jesucristo fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, escuchen, tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Cuatro rangos o cuatro tipos diferentes de posición. Tronos, dominios, principados y potestades. Todo fue creado por Él, por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. La Biblia, pues, nos representa cuatro supremacías que existen en el mundo espiritual. Tronos, o sea, los que se sientan en ellos. Satanás tiene en el mundo invisible de las tinieblas un trono. Él es el rey. Él es el jefe supremo de millones, de millones, de millones de ángeles caídos que la Biblia identifica como espíritus inmundos y demonios. Satanás tiene un trono, tiene un lugar donde reinar, un lugar donde sentarse. En segundo lugar tenemos los dominios, o sea, los que reinan sobre diversos lugares. Cuando Daniel en el capítulo 10 le revela en la Biblia de que él estaba esperando la revelación de Dios, vamos a ver más adelante que un ángel enviado por Dios salió del tercer cielo. La Biblia menciona tres cielos. El primer cielo, que es el cielo atmosférico, en Efesios 2:2 dice la Biblia que Satanás es el príncipe de la potestad del aire. La palabra aire, aire en el griego es de la atmósfera hacia abajo, el primer cielo. El segundo cielo es el interestelar, donde están todas las galaxias, la Andrómeda y los que no hemos conocido. Y el tercer cielo es el lugar en el espacio donde literalmente tiene Dios un trono, donde Dios se sienta, donde todo está organizado, donde están los ángeles que le ayudan y donde también tiene acceso todavía Satanás, el príncipe de las tinieblas. Entonces aquí está el planeta Tierra, aquí está el tercer cielo, Dios le manda un ángel a Daniel para que atraviese el tercero, el segundo, el primer cielo, pero cuando el ángel de Dios llegó al primer cielo, otro ángel, un principado, la Biblia nos muestra aquí que era una persona que dominaba el mundo espiritual, en otras palabras, un almirante, un coronel de Satanás, lo detuvo cuando estaba en el área geográfica de Persia y no dejó que el ángel pudiera llegar con Daniel y le entregara el mensaje de Dios. Dios pudo haber desde el cielo dicho, quítense de aquí, o pudo haber mandado a Miguel y acabar en 24 horas. Pero eso nos muestra que Dios respeta la guerra espiritual que está en acción en el universo y que Dios ha dejado que los ángeles del bien se enfrenten con los ángeles del mal y que aquí el escenario en la tierra seamos los receptores de esta guerra y la única forma en que influimos en la guerra espiritual es nada más a través de la oración. La oración es el poder más grande, más poderoso que 5,000 bombas atómicas y que cualquier poder de la materia termonuclear o del poder atómico, porque la oración es la forma en la que nosotros ponemos en acción a los ángeles. Desde el momento que Daniel comenzó a orar, pasaron 21 días. Y en el momento que Daniel comenzó a orar, se inició en el mundo espiritual una guerra. Y cuando Daniel dejó de orar exactamente a los 21 días, recibió el mensaje de Dios. Mientras ese ángel de Dios fue detenido por otro ser espiritual, un ángel caído, un coronel de Satanás, y comenzó a enfrascarse una guerra, durante 2 o 3 semanas, tiempo tierra, estuvo detenido el ángel, hasta que Dios envió a otro ángel más poderoso, que es el jefe de los ángeles de la nación de Israel, llamado el arcángel Miguel. Y Miguel ayudó a este ángel, entonces se libró la batalla, el ángel trajo el recado a Daniel y le reveló toda la profecía que se encuentra en la Biblia, la más rica, la más exquisita en relación con los tiempos en que tú y yo estamos viviendo, porque el libro de Daniel fue sellado para ser entendido hasta nuestra época. Ahora bien, encontramos también principados o los que gobiernan, o sea, los líderes y las potestades, en griego exousia, autoridades delegadas que tienen un poder delegado, no es un poder inherente o que les pertenece, sino que les ha sido delegado. Entonces, así como aquí en el mundo tenemos nosotros diferentes posiciones de autoridad, estas esferas angelicales en el cielo de gobierno, la Biblia nos dice que son parecidas a los gobiernos humanos. Allá también hay presidente, hay ministros, hay gobernadores, hay embajadores y hay soldados rasos. Así pues, la Biblia nos muestra en primer lugar a los querubines. Los querubines aparecen por primera vez en la Biblia en Génesis 3:24. ¿Quiénes son los querubines? ¿Cuál es la diferencia entre los querubines y los serafines? ¿Qué diferencia hay entre un querubín, un serafín y un ángel y el arcángel Gabriel? ¿Qué diferencia hay entre el serafín, el querubín, el ángel, el arcángel Gabriel y Satanás? ¿Y qué diferencia hay entre Satanás, un querubín, un serafín, los ángeles comunes y corrientes y los principales caídos o los demonios? Hay un mundo de diferencia en todos estos rangos y la Biblia nos lo revela en grandes detalles. Los querubines, la palabra hebrea querubín es la palabra kruf. Se las voy a deletrear. Es casi imposible de pronunciar en el castellano. K-R-U-W-B. Cruz, la podríamos mencionar. Y significa literalmente bendecir, alabar o adorar. ¿Por qué la Biblia une a los querubines en esa forma tan intrínseca con la adoración y la santidad de Dios? Porque cuando Dios sacó a Adán y Eva del huerto del Edén, inmediatamente puso a un querubín con una espada encendida, y dice el relato bíblico, para guardar el camino a la vida. En otras palabras, el querubín estaba impidiendo que los seres humanos regresaran otra vez a participar del fruto de la vida y comenzaran a tener la vida eterna sin haber sido redimidos. El querubín entonces prohibía el acceso a dos cosas, a la justicia y a la santidad de Dios. El ser humano no podría regresar a ser justo nunca, ni tampoco a participar de un Dios santo, hasta que el ser humano hubiera sido redimido con la sangre del Hijo de Dios. Después los querubines aparecen en la construcción del arca del testimonio, que ocupaba el lugar santísimo y en cuya plataforma del arca estaba un propiciatorio donde el sacerdote el séptimo mes, una vez al año, volcaba la sangre, y los querubines labrados de oro puro estaban mirando hacia el centro del propiciatorio donde la sangre era vertida, dándonos a entender Dios con esto que los querubines están representando la justicia, la santidad y la redención del ser humano. En segundo lugar, existen los serafines. Los serafines es otro tipo diferente de ángeles, y aquí es la palabra saraf en el hebreo, así como suena, con H al final. Saraf, la palabra querubín significa literalmente los que arden, quemar o consumir con el fuego. Su título nos habla de una adoración sin cesar, porque aparecen una vez en la Biblia, en Isaías 6, del 1 al 3, cuando dicen, santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso. Nunca la Biblia dice misericordioso, misericordioso, misericordioso, o justo, justo, justo, o bueno, bueno, o amor, amor, amor. La única característica y atributo inherente de Dios que se repite tres veces es la santidad de Dios. Y los serafines son los encargados de decirle, santo, santo, Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. En tercer lugar tenemos, gloria al Señor, un aplauso al Señor, a Él. Toda la tierra, Señor, toda la tierra está llena de la gloria de Dios. En tercer lugar tenemos a Miguel, el arcángel. La palabra arcángel tiene un prefijo griego y una palabra, el prefijo es arc, en el griego, que significa el principal en un orden. Por ejemplo, cuando en Mateo 6:33 la Biblia dice, busquen primero. O sea, si Jesús dice, busquen primero, significa que hay segundo, que hay tercero, que hay cuarto, que hay quinto. Y cuando Él dice primero, significa el primero en el orden de cosas que tenemos que buscar a Dios. Antes que tu familia, antes que la obra del Señor, antes que cualquier cosa, antes que tus hijos, búscame a mí. Y si tú primero me das la prioridad, dice Dios, en el orden en que te lo estoy diciendo, nunca te faltará techo, vestido ni comida. Hay muchos cristianos que están padeciendo necesidades económicas simplemente por desobedientes, porque no están obedeciendo la palabra de Dios. Cristo tiene el último lugar en sus vidas. Se levantan, se lavan los dientes, se van al trabajo, regresan, y allá en un ratito, tal vez a las 2 de la mañana, Jesucito mío, mi dulce compañero, me desampare en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y creen que de esa forma tan superficial pueden recibir algo de Dios. Esto nos muestra, pues, que Miguel es el primero en todos los ángeles de Dios. La Biblia menciona 2 o 3 arcángeles. Miguel es el único nombre que la Biblia nos da, porque Miguel es el jefe de todos los millones de ángeles encargados de guardar la seguridad y la sobrevivencia de la nación de Israel. La palabra Miguel significa ¿quién como Dios? En el original hebreo. Y Miguel aparece 3 veces en la Biblia, en Daniel 12:1, en Judas versículo 9 y en Apocalipsis 12:7-12, finalmente liderando o dirigiendo a los ángeles de Dios en contra de Satanás y de todas sus huestes. En cuarto lugar tenemos a Gabriel. Gabriel significa el poderoso y aparece 4 veces en la Biblia y siempre aparece como el mensajero especial de Dios. Por ejemplo, en Daniel 8 del 15 al 27 y en Daniel 9 del 20 al 27, él es el que le revela a Daniel el programa. Gabriel fue el ángel que fue detenido en el espacio por un principado de Satanás y no quiso poder venir a la tierra a través de la violación de la ley de Dios, por lo que Miguel, el jefe de los ángeles de Dios, lo tuvo que ir a libertar. ¿Qué significa que Gabriel fue detenido por un principado? Que el principado de Satanás, con los demonios que tenía, tenía el poder para impedir que Gabriel llegara a la tierra. Solo Miguel, que tiene un rango mucho más elevado, le pudo ayudar para que Gabriel trajera su mensaje a la tierra. Gabriel aparece también en Lucas 1, 26 al 27, cuando le revela a la Virgen María, la madre del Señor Jesucristo, el nacimiento sobrenatural de Jesús. Y en tercer lugar, aparece en Lucas 1, del 8 al 13, cuando le anuncia a Zacarías, el esposo de Elizabeth y la prima hermana de María, el nacimiento de Juan el Bautista. En quinto lugar, la Biblia menciona otro ser espiritual llamado el ángel del abismo. Este se le llama Apolión o Abadón, que significa en el griego y en el hebreo el que destruye, el destructor, el que arrasa, el que acaba. Cristo dijo en Juan capítulo 10, versículo 10, Satanás vino a matar, a robar y a destruir. Esta es la labor principal de los ángeles del mal. Y este Apolión es el jefe, él no es Satanás, es otro ángel del mal. Es el jefe de los ángeles encadenados y condenados en el abismo que van a ser soltados en Apocalipsis 9 en el tiempo de la ira de Dios en contra de las naciones gentiles. La Biblia revela varias cárceles espirituales. El infierno es una, el abismo es otra, el Tartarus es otra y las prisiones eternas de oscuridad son otras. O sea, en el mundo invisible, Dios dice en la Biblia que Él tiene confinados, encarcelados a los mismos ángeles que sirvieron a Satanás y que por razones que también revela la Biblia, los guarda Dios y les va a abrir la puerta hasta el final para regresar otra vez a ser destruidos en el lago de fuego. Y finalmente tenemos a Satanás. La palabra Satanás significa adversario, viene de la palabra hebrea Satán. Y diablo, que se tradujo diabolos, significa el que acusa, el que calumnia falsamente. Esta es, pues, la clasificación de los ángeles que existen y vamos a concentrarnos en esta noche en los ángeles de Dios. Todos sabemos que nuestro sistema solar es solo un pequeño puntito en medio de un océano en el universo que nos rodea. Somos tan pequeños comparados con la creación de Dios. Todos tenemos conocimiento de que hay otros soles, muchos millones de veces más grandes que nuestro sol. Planetas distantes de nuestro planeta a miles de millones de kilómetros de distancia. Alberto Einstein, el gran científico que estuvo cooperando en Estados Unidos y que hizo la famosa ecuación sobre la materia y que se negó a fabricar la bomba atómica con el doctor alemán Oppenheimer en 1941, Einstein le dijo al presidente Roosevelt que la conquista del espacio era imposible por dos factores, la velocidad y el tiempo. Ahora la NASA ha descubierto y los que han mandado los satélites al espacio que aun cuando hemos llegado a la Luna y mandamos a fotografiar Marte, nunca jamás podremos, mientras aunque alcancemos la tecnología que tengamos, llegar a Plutón u otras galaxias por dos factores. Si sale una nave espacial de la Tierra y va dirigida a Plutón en 1994, en el espacio el tiempo no existe. El espacio no manifiesta el tiempo ni está relacionado como aquí en la Tierra. Aquí el tiempo está relacionado en medición con el movimiento de la Tierra alrededor del Sol y la traslación durante las 365 días y fracciones de horas y segundos al año. Pero en el espacio, si la nave espacial sale en el 94 y pasan aquí en la Tierra 10 años, allá pasó un año, y cuando el astronauta llegue, su esposa va a tener 80 años y él va a tener 50 años. Pero dos, la velocidad. Es imposible a la máxima velocidad que conocemos, 300.000 kilómetros por segundo, la velocidad de la luz, aun cuando fuéramos 10.000 veces más allá, nunca llegaríamos en nuestra era, ni en los próximos 50 años, al planeta Júpiter o al planeta Plutón. Y la Biblia dejó escrito en Hechos 17, cuando Pablo llega a la colina del Areópago y se pone a discutir con los atenienses, de que Dios hizo de una sangre todo el linaje de la tierra, y Dios fijó los límites de la habitación del ser humano para que habitemos sobre el planeta Tierra, no en la Atlántida, no en el fondo del mar, no en la luna. Yo prefiero mil veces pasarme una segunda luna de miel en Cancún que en la luna con mi esposa. Yo no sé tú, pero yo no le veo nada de atractivo irme a la luna a pasar la luna de miel, como estaban tratando en el 69, que ya hasta lunas de miel se vendían porque iban a organizar viajes a la luna para los recién casados. La Biblia hace miles de años, mis queridos hermanos, estableció y profetizó que el ser humano haría pininos en el espacio, que nos ensoberbeceríamos tratando de creer que ya conquistamos todo, y lo más lejos que llegamos fue a nuestro satélite, la luna. Es lo más lejos que Dios nos dejó pisar. Estos mundos a nuestro alrededor, la Biblia dice que están habitados. Sí hay mundos habitados, pero estos mundos habitados están habitados por dos tipos de seres que no son ni marcianos, ni jupiterianos, ni venusinos, ni tampoco plutonianos. Son ángeles del bien y ángeles del mal. No hay terceras sopas. ¿Son del bien o son del mal? Y la Biblia nos dice en Efesios 6, versículo 12, que aquí abajo en la tierra, los cristianos no estamos luchando los bautistas contra los carismáticos, ni contra los católicos, ni contra los comunistas. La guerra no es entre nosotros ni contra tu suegra tampoco. Nuestra lucha no es con sangre ni carne, entendámoslo. Dejemos de pelearnos entre nosotros, de lanzarnos lanzas, de herirnos. Somos parte de la familia de Dios, los que bajo la sangre de Cristo estamos. Nuestra lucha es contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad. ¿En dónde están localizadas? La Biblia dice, en las regiones, en las áreas celestiales, lo que está y lo que trasciende el espacio exterior. Cuando yo comprendí esto, me di cuenta que si mi vecino me agrede, si mi suegra me persigue, si mis hermanos me calumnian, yo no tengo que contestarles ni pagarles con la misma moneda, porque no es contra ellos, es contra los espíritus que están en ellos. Y si comienzas a hacer guerra espiritual y a orar y comenzar a tomar la autoridad que Cristo nos delegó, Dios nos ha dicho que Satanás podrá estar bajo nuestros pies. Pisaremos serpientes y escorpiones. La iglesia ahora es como el ejército de Saúl. Satanás está desafiando como Goliat a la iglesia. Y diciendo, ¿quién va a pelear? Y todos en la iglesia están llenos de gente traumada, amargada, enchamucada, con demonios, con problemas que no duermen, con problemas de temor, con pesadillas, con problemas de paranoia, maníaco depresivos, esquizofrenia, psicóticos, cuando Cristo nos vino a hacer libres. ¿Por qué? Porque como los hombres de Saúl tenían miedo de Goliat, y no sabemos que Cristo nos dijo que hollaríamos serpientes y escorpiones y que ninguna arma del enemigo nos podría dañar, porque somos en todas estas cosas más que vencedores. ¿Qué ha pasado? Entró la psicología y la psiquiatría a usurpar la consejería y la liberación de los cristianos en contra de los demonios que azotan a la iglesia. Y ahora los cristianos, vete a ver al psiquiatra. ¿Y qué te va a hacer el psiquiatra? Te va a dar pastillas tranquilizantes, nada más. No hay ninguna otra terapia que un psiquiatra use más que pastillas tranquilizantes. ¿Por qué? Porque la terapia no es mental, no es psíquica, no es de la mente, es espiritual. Y Cristo vino a liberar a los cautivos. Él es el libertador, Él. La Biblia nos revela en primer lugar que los mundos habitados son reales. Es real, es una guerra en la que nos encontramos, y Dios y el Espíritu Santo está preparando en esta época a levantar guerreros de Dios, libertadores, personas que como Gedeón, como los hombres y los jueces del Antiguo Testamento, cuando el pueblo fallara, Dios levantaba para levantar a su pueblo, porque Dios es fiel. En segundo lugar, Jesucristo es el que ha creado todas las cosas que existen visibles e invisibles. Y además, dice Primera de Pedro 3:22, quien habiendo subido al cielo, está a la diestra de Dios, y a Él, a mi Cristo que está dentro de mí y dentro de ti, a Él están sujetos los ángeles, las autoridades y las potestades. Gloria a Dios, aleluya. A nuestro Cristo, a esa semilla que está como un esperma creciendo dentro del vientre de una madre y germinando, mientras más la regamos y más le ponemos agua a nuestra vida espiritual, más crece entre nosotros y más Cristo comienza a ser formado. Mientras más morimos a nosotros, más manifiesta Él su vida a través de nosotros. De esa misma forma, en la forma en que Él domina y controla tu vida, es en la proporción en la que tú tienes victoria en contra de Satanás. En tercer lugar, la Biblia nos muestra que los ángeles son seres libres morales, inteligentes, espirituales, con sentimientos, se regocijan, gritan, se entristecen, alaban de Dios, hacen fiesta cuando un pecador se convierte, y tuvieron una vez, en el tiempo-espacio eterno de Dios, tuvieron los ángeles la oportunidad de determinar su propio destino, lo mismo que los seres humanos aquí en la tierra. Por eso, cuando Satanás pecó, arrastró detrás de él a la tercera parte de los ángeles creados por Dios. La Biblia revela, de una forma misteriosa, que ya no hay perdón para Satanás, ni tampoco para los demonios. Y la cuestión es la siguiente: ellos estuvieron tan cerca de Dios, Dios les dio tanto, que el pecado de ellos fue mucho más grande que el pecado humano, porque al que mucho se le da, mucho se le demandará. Entonces Dios les dio la única oportunidad en su vida, y Dios dice que aquí en esta vida a ti también te da una sola vida, y la vida es como un colón, como el dinero. Lo puedes gastar en lo que tú quieras, pero solo una vez. La vida que tú tienes, puedes hacer con ella lo que quieras, te puedes emborrachar, puedes cometer adulterio, puedes fornicar, puedes engañar, puedes creer en lo que quieras, pero solo una vez. Y cuando tú mueras, hay un juicio donde tú le vas a dar cuentas a Dios de todo lo que hiciste mientras estuviste en este cuerpo que en esta noche tú tienes. Los ángeles de Dios tienen su propio lugar para vivir. Dios les ha asignado un lugar. Y la Biblia dice en Judas 6, los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron, fíjense lo que dice, su propia morada. Dios les había asignado un lugar que la Biblia no revela en el espacio para que ahí vivieran. Y ellos desobedecieron a Dios, abandonaron esa morada, se brincaron las trancas, y dice que los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Esos ángeles que en los tiempos de Noé comenzaron a pervertir la genética humana. La Biblia dice en Génesis, vayamos rápidamente a Génesis capítulo 6 y vamos a dejar esto más claro que el agua en esta noche con la ayuda de Dios, de qué tipo de personas o seres menciona Génesis 6. Y escuchen ustedes, los que les gusta estudiar la Biblia. Dice Génesis 6:1, aconteció que cuando comenzaron los hombres, pon en una columna hombres, comenzaron los hombres, o sea los seres humanos como tú y yo, a multiplicarse sobre la faz de la tierra, le nacieron hijas de los hombres, hijas de seres humanos. Que viendo los hijos de Dios, aquí hay otra descripción, ya no son hombres. No dice que viendo otra vez los hombres, aquí se les denomina en el hebreo de otra forma hijos de Dios. Y en Job 1 y en Job capítulo 2, la Biblia dice que estos hijos de Dios son los ángeles que acompañan a Satanás. Y nos los corrobora segunda de Pedro, y nos los corrobora la carta de Judas en el Nuevo Testamento. Viendo los hijos de Dios, y lo vamos a comprobar, que las hijas de los hombres eran hermosas, vieron, tomaron y escogieron sin que nadie les diera permiso. ¿De qué forma se entremezclaron? ¿De qué forma hubo una mezcla demoníaca, humana, genéticamente hablando? La Biblia dice en el versículo 4, había gigantes en la tierra en aquellos días. Y la palabra gigante en el griego, en el hebreo, es nefilim, que significa caídos. La pregunta es la siguiente: si hasta el tiempo antes el preámbulo del diluvio, los hombres tenían 5 dedos en esta mano, 5 dedos en esta, 5 en los pies y 5 en la izquierda, ¿por qué estos gigantes tenían 10 dedos en cada mano? y en cada pie, de acuerdo al relato de la palabra de Dios, en todas las demás descripciones del Antiguo Testamento de cómo eran los gigantes. Goliat, el que se enfrentó a David, era uno de los últimos sobrevivientes de esta interrupción y perversión genética sexual, perversión sexual genética diabólica en los tiempos de Noé. ¿Qué significa que los ángeles o los demonios pueden tomar un cuerpo y tener relaciones sexuales con una mujer? No necesariamente, pero sí pueden tomar el cuerpo de un hombre varón y alterar las hormonas del varón, el esperma del varón, y hacer que ese esperma que comienza a entrar y produce la ovulación dentro de la matriz de la mujer, pueda esa ovulación sea alterada cromosómicamente y genéticamente para hacer que ya no nazcan humanos con el diseño de Dios, sino con una alteración para impedir que Jesucristo naciera. Y así vemos, pues, que aunque no fue una relación física literal, sí fue una perversión. Ellos conocen y tienen la forma, escúchenme esto, los demonios y Satanás saben cómo manipular y controlar el código genético hereditario que tú y yo tenemos en cada célula de nuestra piel. Así como ahorita los genetistas están tratando de, dicen en Estados Unidos que se ha tratado, que se ha descifrado de toda la rama del código genético, del DNA, se ha descifrado el 2%. Imagínense nada más los miles de años que tomaría descifrar los millones de millones de millones de la codificación genética hereditaria para llegar a conocer el misterio tan profundo de la creación humana. Pues Satanás lo conoce de la A a la Z. Y él puede hacer que de un esposo tuyo que se emborrachó o de una persona que tome drogas, alterar la genética y producir un niño con dos caras. Deformaciones humanas, deformaciones diabólicas con el propósito de arruinar al ser humano, porque esa es su labor. Estos ángeles abandonaron su morada y Dios los encerró por haber ido en vicios, dice Judas, en contra de naturaleza, igual que en Sodoma y en Gomorra. En quinto lugar, los ángeles están organizados también, los del bien y los del mal. Cristo dijo en Mateo 26, versículo 53, ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Una legión aproximadamente formaba entre 6.000 y 8.000 soldados romanos. Vemos aquí cuando Cristo dice legiones, está hablando de un grupo comandado por un capitán a las órdenes de Dios que podrían ser enviados al mundo y haberlo salvado de la cruz del Calvario. Pero el plan de Dios no era salvar a su Hijo de la cruz, el plan de Dios era que Cristo muriera sacrificialmente en la cruz por nosotros. En otro lado de la Biblia, en el Evangelio de Lucas, Cristo se enfrenta a un demonio de la tierra de Gadara. Y cuando se dirige a Jesucristo a libertar a esta persona de estos espíritus que habían invadido y controlado y dirigido su vida, Cristo nos revela algo tremendo. Y cuando le hace preguntas a los seres que viven dentro del endemoniado gadareno, Cristo no les dice, ¿cómo se llaman? Cristo le dice, ¿cómo te llamas? Le habla a uno, le habla al jefe de los demás que estaban dentro. Y le contesta el jefe y le dice, me llamo Legión, porque somos muchos. Había pues un jefe que estaba controlando a todos los demás demonios dentro del gadareno. Los demonios también tienen rangos, también se someten, son castigados, obedecen a sus principados y obedecen a sus jefes. En sexto lugar, los ángeles, dice Job 38, del 4 al 5 y versículo 7, fueron creados antes de los seres humanos. Dice Job 38, 4 al 5 y el 7, ¿dónde estabas tú cuando fundaba yo la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas? Si lo sabes. Cuando alababan todas las estrellas del alba, la palabra estrellas en el hebreo es ángeles. Cuando alababan todos los ángeles del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Se les vuelve a llamar a los ángeles en su estado antes de caer, hijos de Dios. En séptimo lugar, los ángeles son invisibles al ojo y a la percepción del ser humano. Para evitar, en primer lugar, para evitar de que nosotros los adoremos. En Apocalipsis 22, versículo del 8 al 9, la Biblia nos revela de que los ángeles no se dejan adorar, no les gusta que los adoremos, rehúsan la adoración Y esto me sorprende porque en el mundo que vivimos hay hombres que les dicen a la gente, bésame la mano. Se hincan delante de ese hombre con un crucifijo, le besan los pies y se arrastran detrás de muchas cosas, cuando los mismos ángeles no permitieron que nadie se hincara. Pero aquí hay seres humanos que le dicen a la gente que se hinquen delante de ellos. ¿Serán más grandes que los ángeles? Dice Apocalipsis 22, del 8 al 9, yo, Juan, después de haber oído esas cosas, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba esas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos, los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. En octavo lugar, aunque son espíritus, tienen cuerpos, dice 1 Corintios 15, que hay cuerpos espirituales, hay cuerpos físicos. Cuando Cristo resucitó, había características en el cuerpo de Cristo que van a ser las características de nuestros cuerpos cuando nosotros seamos resucitados. Porque dice en Filipenses 3, 20 y 21 que nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos al Salvador Jesucristo, el cual transformará el cuerpo este de nuestra humillación para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, con el poder con el cual puede también transformar todas las cosas. Cuando Cristo atravesó la pared y los discípulos estaban reunidos esperando la promesa del Padre, Cristo les dice, la paz sea con ustedes. Todos estaban en la casa menos Tomás. Y a los 8 días después, cuando Tomás oyó que Cristo se apareció, les dijo, a mí no me vengan con cuentos, ni inventos, fue un espíritu, fue un fantasma. Estaba Tomás, 8 días después, atraviesa Cristo la pared y le dice, Tomasín, ven para acá. Y cuando Tomás se acerca a Jesucristo, Cristo le dice a Tomás, mete tu mano en mi mano y mete tu mano en mi costado. Y cuando Tomás acercó su dedo a, perdón, cuando si Tomás acercó su dedo a la mano de Cristo, el dedo de Tomás no atravesó la mano de Cristo, tocó algo sólido. Y cuando metió su mano en el costado, tocó algo sólido. Y esto que era un cuerpo resucitado, glorificado espiritual. ¿De qué nos habla esto? Que el cuerpo de Cristo poseía la característica de materializarse y desmaterializarse a voluntad. Así son los ángeles. Pueden atravesar una pared, tomar la forma de un humano. Dice Hebreos 13, versículo 2, que no nos olvidemos de la hospitalidad, porque muchos, sin saberlo, han hospedado a los ángeles. Y así como se pueden materializar, se pueden desmaterializar, porque tienen el control sobre las moléculas que forman los átomos, que forman la materia inerte a nuestro alrededor. La materia orgánica, la inorgánica y también los seres vivos. Los ángeles experimentan emociones, rinden adoración inteligente a Dios y continuamente contemplan su rostro. Dice Apocalipsis 5, del 11 al 12, miré, oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes, y de los ancianos, y su número, imagínense en este momento, cierren por unos segundos sus ojos y veámoslos con los ojos espirituales, millones de millones que decían a gran voz, en un coro perfecto y uniforme, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Esos ángeles alrededor de Dios le alaban. Hermanos, en Jesucristo, Dios está restaurando la alabanza a la iglesia. ¿Por qué? Porque Dios profetizó en Hechos 15, en el primer concilio de la iglesia, que restauraría el tabernáculo caído de David. ¿Qué significa esto a la luz de Amós y del libro de Oseas? Lo siguiente, en el Antiguo Testamento hubo 2 tabernáculos, uno el que Dios le dio a Moisés, y Dios le dijo a Moisés, haz este tabernáculo así, así, así, le dio los planos, el patrón, y tenía que apegarse, no podía el hombre hacer nada si no estuviera pegado a los planos del tabernáculo, el lugar santísimo, el lugar santo, el propiciatorio, el altar de incienso, el altar de sacrificio, etcétera. Y David fue el único hombre en el Antiguo Testamento que violó el tabernáculo de Dios, porque cuando David rescató el arca que los filisteos filisteos se habían secuestrado y robado, él le mandó a hacer otro tabernáculo al arca, y algo cambió tremendo, porque cuando David metió el arca a su tabernáculo, en el tabernáculo de David llegó danzando y cantando con panderos. Y la única que se enojó fue Abigail, su esposa, y Dios la maldijo. Y Dios dice que cuando venga a la iglesia pasará lo mismo. Ha habido un tabernáculo, ha habido patrones, ha habido liturgias. Dios está cansado de nuestras liturgias y de nuestras cosas. Él quiere que explotemos, que seamos libres y que como David, levantemos el tabernáculo de Él. Esa es la revolución que el Espíritu Santo está haciendo. Y por eso podemos danzar, y por eso es bíblico, porque dice la Biblia que los que danzan alaban a Dios en el Salmo. Es que eso es del Antiguo Testamento. Los Salmos aparecen en Efesios y en Colosenses y forman parte del Nuevo Testamento. Yo me acuerdo de la iglesia, me acuerdo muy bien cuando entraba atado y todo, y mi adoración, santo, santo, santo, Señor omnipotente, y bailaba y todo, y como que algo me hacía, pero no me daba vergüenza, que dirán, es mi costumbre, soy conservador, soy eso, pero cuando Dios me libertó, cuando Dios me mostró, me abrió los ojos, que a Él le gusta la alabanza. Cuando comprendí que también, así como Dios le dio a la iglesia, le está dando ahora el tabernáculo que va a ser levantado de David y que formaba parte de la alabanza, porque David entró cantando y danzando, y que Dios es el mismo ayer y por los siglos, y que Él no cambia, y que si le gustó que danzara David, también le gusta que dance su pueblo. Dios está restaurando la alabanza, la adoración, y hemos aprendido ahora que cuando venimos a la iglesia, ya cerramos nuestros ojos, comenzamos a sentir la adoración, adoramos a Dios porque Él es espíritu y porque los que le adoran tienen que adorar en espíritu, y ya no estoy viendo a la demás, y qué vestido trajo, y eso para acá y para allá, y los tacones, y cuánto dieron de ofrenda, entro a alabar a Dios porque Él se agrada de mí. Hermanos, si los ángeles fueron creados y día y noche están alabando y diciendo que Él es digno, ¿cuánto más nosotros, que no solamente le agradecemos que nos haya criado, sino también que nos haya redimido y liberado del diablo? Los ángeles tienen cuerpos espirituales que se materializan y penetran en nuestro mundo físico. En Génesis 19:1, cuando Lot estaba en la orilla, en la frontera de Sodoma y Gomorra, se aparecían los ángeles con cuerpos humanos y nadie los pudo reconocer más que las personas que habitaban en Sodoma y Gomorra. Los vieron que eran demasiado guapos, por lo cual anhelaron querer estar con ellos. En 12º lugar, los ángeles se trasladan de una forma diferente a nosotros, millones, billones de kilómetros, a una velocidad increíble. Si nosotros no alcanzaríamos a poder llegar a Plutón, un ángel de Dios tardó 3 semanas porque fue detenido del tercer cielo al planeta Tierra volando. Una de las cosas que hay que quitar de nuestro concepto equivocado es que los ángeles tienen alas. Los ángeles no tienen alas. Los querubines y los serafines sí tienen alas, pero los ángeles de Dios en ninguna parte aparecen con alas. ¿Cómo se transportan? No necesitan las alas. Pero los ángeles de Dios no tienen alas y se transportan así una velocidad tremenda. Y finalmente, los ángeles de Dios son millares de millares de millares de billones de ángeles creados. Dice en Primera de Reyes 22:19, vi a Jehová sentado en su trono y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. En Lucas 2:13, la Biblia dice, y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios. Y esos ángeles, esos millones de seres, dice Hebreos 1:14, Dios los envía para que nosotros podamos ser protegidos, ser guardados. ¿Cuántas veces no te han salvado de accidentes, de problemas, de que asalten tu casa, etcétera, etcétera? Porque el Salmo 34 dice, el ángel de Jehová acampa. Esto significa que ahí mora, que ahí vive, ahí en tu jardín, ahí está, pero dice, de los que le temen. El temor de Dios es el principio de la sabiduría, pero si tú vives en pecado, en ese momento se echan a correr. Es como un hermano el otro día me dio un aventón en su vehículo, íbamos de Cuernavaca a la ciudad donde recibimos mi familia y yo, a la Ciudad de México, ya hace media hora, y comienza el hermano a meterle a 150 al velocímetro a su carro, 160, le digo, oye, baja la velocidad. Me dice, no, los ángeles nos protegen. Le dije, cuando te pasaste de 100, se bajaron del coche. Cuando tentamos a Dios, ellos no nos van a salvar. Tenemos que aprender a ser prudentes y a respetar a las autoridades puestas por Dios, porque cuando comenzamos, otro hermano come y come en la noche patitas de puerco y tamales de atole, y estaba así el hermano. Me dice, sácame el demonio retortijón, hermano. Le dije, ¿qué demonio retortijón? Y que nada, ni los ángeles te van a ayudar a sacar la comida, porque tú estás abusando de algo que Dios te dio y que es nuestra responsabilidad obedecer a Dios. La Biblia enseña que mientras temamos a Dios, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. En el hebreo es precioso. Dice en el hebreo, el que vive cerca de Dios vivirá protegido. Es como un árbol que nos cuida de la lluvia y de los vientos. En la rebelión nos saca de la protección de Dios. Una mujer, por ejemplo, rebelde, que se rebela contra su esposo, en ese momento, aunque venga la dominical, aunque alabe a Dios, aunque avance, aunque toque el piano, aunque toque la batería, esa mujer está expuesta a los ataques de los ángeles caídos. Porque la rebelión, dice Primera de Samuel 15:23, es como la hechicería y la obstinación y la terquedad como la idolatría. Lo único que nos mantiene bajo la protección de Dios y los ángeles operan en aquellos hijos de Dios que viven temiendo a Dios. Los ángeles estuvieron en el nacimiento de Cristo y aparecieron cuando Cristo nació. Los ángeles en la tentación de Cristo, Marcos 1:13, después de que estuvo 40 días en el desierto y era tentado, los ángeles le servían. Los ángeles en Lucas 22:39-43, en la agonía de Cristo en Getsemaní, se le aparece un ángel del cielo para fortalecer al Hijo de Dios. Al resucitar, los ángeles son los primeros en anunciar la resurrección. No teman ustedes, porque yo sé a quien buscáis, a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, ha resucitado, como él lo dijo, Mateo 28, el 1 al 5. Y al ascender a los cielos, los ángeles le escoltaron como si fueran guardaespaldas hasta el cielo. Y estando los apóstoles con los ojos puestos, entre tanto que él se iba, se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha venido ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis dicho, como le habéis visto ir al cielo. Y en segunda de Tesalonicenses 1:7 dice la Biblia que cuando Jesús venga, los ángeles formarán parte de su comitiva. Y a ustedes que son atribulados, darles reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Estos son los ángeles que debemos comenzar a conocer. Comienza a sentirlos en tu casa. En la noche, cuando te pares y esté todo oscuro en tu casa, no te dé miedo que el demonio que me da ñañara así que se me va a aparecer Juan Diego. Levántate y siempre cuando te acuestes, dile, Padre Santo, gracias, manda a tus ángeles que ahorita, cuando me acueste, rodeen mi casa, la cubran mi casa, que estén en el techo, que estén en el tinaco, que estén abajo, que estén en el jardín. Cuando te subas al vehículo, a tu coche, dile, Padre, dale gracias, Padre, porque tus ángeles van delante de mí y delante de nosotros. Y cuando muramos, y en un momento pasemos de esta vida a la otra vida, la Biblia dice que los ángeles vendrán a recoger nuestra alma y a llevarnos escoltados, guiados hasta la presencia de nuestro Padre Celestial. Gracias en esta noche por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por los ángeles. Gracias por estos seres benditos.